Necesitábamos un triunfo así. La verdad que no. Este grupo no merece pasar por lo que estamos pasando. Hoy se vio el juego que realmente sabemos hacer. Últimamente no se nos están dando las cosas. Hoy salió todo redondito. Sabíamos que era un partido muy importante, que quedan 8 finales, ahora 7. Para escalar lo más que se pueda, matemáticamente nosotros soñamos con entrar reducido. Eso, hasta que no nos digan, muchachos, no llegan, no vamos a bajar los brazos. Es un plantel muy joven, sabe mucho, hay muchos chicos que están creciendo y mucho. Así que bueno, muy contento por el triunfo. Hoy un primer tiempo parejo, típico de este partido, de esta cancha, ¿no? De la Madrid. Y en el segundo tiempo se destapa, mejor dicho, Cañuelas con 2 goles en 1 minuto y ya después lo puede controlar. Sí, sí, sin duda, sin duda. Sabíamos que iba a ser un partido muy luchado, un ida y vuelta todo constante por la cancha, las dimensiones en el campo de juego son muy chicas. Y bueno, salió así. Después obviamente se abrió el partido, pudimos llegar al empate muy rápidamente y darlo vuelta muy rápidamente, que eso nos sirvió para lo anímico mucho. Y en el Fixture, Doc Sud, argentino de Quilmes, armenio de la Ferrer, pero bueno, como decís vos, el plantel sigue con la gana todavía de entrar a reducido, ¿no? A mi gusto lo más lindo, son esos partidos los más lindos. Uno, por lo menos yo, y creo que meterle en la cabeza a cada jugador que estos son los partidos los más lindos, donde te ven todo el mundo y tenés que dar lo mejor, tenés que dar lo mejor como lo vimos hoy.